Vamos a contar del 1 al 11 con esta canción. Podrás aprender. No estés triste que yo te enseñaré. Es muy fácil, yo te lo mostraré. Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al final es el 11.